Oye, negra, díselo tú, Mayito. Un consejo para ti, búscate un tema con pasado. Que tiene nada, que tiene yema, que tiene guayaquí. Voy hasta una bicicleta, buscando pepillo, nada le puede dar. Búscate un tema que te mantenga, pa' que tú goces, pa' que tú tengas. Fíjate si es así, que Michelle se compró una moto y no tiene guayaquí pa' combustible, caballero. Búscate un tema que te mantenga, pa' que tú goces, pa' que tú tengas. Yo, Mayito. Se supone que ya yo no estoy preparado para ciertas cosas, y caminando por la vida voy creyendo que todo es color de rosa.